título del mensaje es Celo por Dios. Salmo 119, versículo 133. Salmos capítulo 119, versículo 136, por favor. El título del mensaje de esta mañana es Celo por Dios. Y les pido de favor que lean conmigo el versículo 136 del Salmo 119, por favor. ¿Están aquí, hermanos? Sí. Y dice así todos juntos la palabra de Dios. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Vamos a ver. Padre nuestro, te queremos rogar, Señor, en esta tarde que bendigas la exposición de tu palabra. Que tú hables al corazón de cada uno de los hermanos que hemos llegado, Señor, hasta este templo con el propósito, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que muchos de mis hermanos, a pesar de que hay dolencias o hay enfermedades, tú les has conducido sus pasos, Señor, porque tú has puesto en cada uno de nosotros el querer como él sea por tu buena voluntad. Te queremos rogar, pues, que tú seas con nosotros todavía el resto del servicio, que los hermanos que están afligidos hallen consuelo, Señor, en tu casa, a través de la alabanza, Señor, y a través del compañerismo también, Señor, con el resto de la iglesia. Y que en esta tarde, Señor, podamos volver a nuestros hogares gozosos de haber alabado tu nombre. Obra, Señor, en nuestra iglesia conforme a tu palabra, conforme a tu Espíritu Santo, Señor, haz cosas grandes y maravillosas que quizás muchas veces nosotros no creamos y que sin embargo sabemos que vienen, Señor, de tu palabra, de tu poder. Es cierto, muchas veces incluso tus hijos nos hemos olvidado, Padre, que tu mano nos ha cortado para bendecirnos. Bendice grandemente, Señor, a nuestras familias, para que primero que nada, Señor, entreguemos nuestro corazón de manera completa delante de tu presencia. Danos celo por tu nombre, Señor, tal como lo predicaremos el día de hoy, como se lo habías dado a aquel hombre llamado Esdras, Señor, y quien escribiera en sus almas ese sentimiento, Señor, que tenía en su corazón al ver a otros que estaban apartándose o que estaban renunciando a tu voluntad. Guárdanos y bendícenos. Perdona, Señor, nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te pido, hermanos, el título de la predicación de esta mañana, casi tarde ya, es El Celo por Dios. Cuando estamos estudiando, hermanos, o cuando leemos este pasaje de la Escritura, el versículo 136 del Salmo 119, hay algo que nos llama la atención, hermanos. Esdras era un hombre que amaba de tal manera al Señor que dice en el versículo 136 que él estaba derramando lágrimas. Porque algo estaba ocurriendo, hermanos, a su alrededor, no solamente entre las personas que, como él decía, amar a Dios, sino que entre todos aquellos en el pueblo en el cual él vivía. Yo creo que nosotros como seres humanos, hermanos, muchas veces derramamos lágrimas en nuestra vida. Quizás a veces derramamos lágrimas porque hemos perdido el trabajo, derramamos lágrimas porque hemos enfermado a lo mejor durante mucho tiempo y no hemos sanado. Derramamos lágrimas a lo mejor porque a veces las cosas no han salido como nosotros las queremos. Derramamos lágrimas a lo mejor porque hemos perdido a un ser amado. O derramamos lágrimas porque las circunstancias en la vida son difíciles. Y definitivamente cada una de estas causas por las cuales se derraman lágrimas son justas. Pero Esdras, hermanos, el autor del Salmo 119 nos recuerda que hay algo más, que así como esas circunstancias llegan a originar tristeza en nuestro corazón, al grado de que nos llevan a las lágrimas, también deben de causar ese mismo sentimiento, hermanos, en nuestro corazón. Hay algo por lo cual Esdras lloraba, hermanos, algo tan importante o más todavía que alguna circunstancia que hubiese pasado, hermanos, en alguna de las personas que él amaba, y esto es el celo que tenía por Dios. Punto número uno, ¿qué es el celo por Dios? Antes de poder entender mejor, o para poder entender mejor, hermanos, el concepto o el título de la predicación de esta tarde, quiero que entendamos qué es el celo por Dios. El celo por Dios, hermanos, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona que ama a Dios. Repito la idea. El celo por Dios es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona que ama a Dios, de tal manera que lo lleva a tener un deseo intenso por cumplir su voluntad. Escuchemos esto. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona que ama a Dios, de tal manera que lo lleva a tener un deseo intenso por cumplir su voluntad, o bien tristeza cuando ve que otros no están siguiendo el mismo camino que Dios ha marcado. El ser por Dios, hermanos, no es algo que nos debe de llevar a estar sentados o tranquilos en nuestros lugares. El celo por Dios, hermanos, debe de ser seguido por la acción. El celo por Dios es manifestado a través de la acción, a través de hechos que hacemos nosotros, que van a repercutir no solamente en nuestro propio bien, sino de las personas que no están teniendo el mismo celo, hermanos, por Dios. ¿Cómo? Quiero que veamos algunos ejemplos. Dice la palabra de Dios que Pablo, por ejemplo, Pablo era un hombre, hermanos, que amaba incansablemente al Señor. Era un hombre cuyo corazón se gozaba en hacer la voluntad de Dios, y prácticamente todas sus epístolas, hermanos, tienen el propósito de motivar a otros a tener celo por Dios, al grado de que se olvidase, no nos olvidáramos de toda la carne, de todo el pecado, y tomáramos el camino que nos llevara a vivir de acuerdo a la voluntad, hermanos, del Señor Jesucristo. Por eso es que dice la Biblia que cuando Pablo, un hombre que tenía celo por Dios, no se queda así nada más tranquilo, sino que cuando sabe que otros no están yendo por esa misma línea, en este caso los hermanos de Corinto, él hace algo. Repito la idea: cuando Pablo, un hombre que tenía celo por Dios, un deseo intenso por hacer su voluntad, se enteró que los hermanos en Corinto no estaban obedeciendo al Señor, tuvo tristeza en su corazón, preocupación, y lo llevó a escribir una carta, hermanos, a esta iglesia, a la iglesia de los Corintios. Pero hay algo importante también. Decía yo que el celo por Dios nos lleva a la actividad, a hacer algo por o con aquellos que no están siguiendo a Dios, y que el resultado va a ser el beneficio nuestro y de ellos. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de la primera epístola de Pablo a los Corintios? Casi siempre nosotros que hablamos de esta iglesia, hablamos de una iglesia dura, de una iglesia rebelde, de una iglesia carnal. Pero cuando Pablo escribe su primera epístola, hermanos, hay un resultado. Un resultado que llevó a Pablo a escribir una segunda carta, hermanos. Vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 11, para que nosotros podamos ver en esta mañana cuál es el resultado que aquella carta que este hombre escribiera trajo en el corazón de los hermanos en Corinto. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios así: habían pasado algunos meses después de que la primera epístola había sido entregada y había sido leída. Tito viene con el apóstol Pablo y le dice el resultado de la carta que él había escrito a los hermanos en Corinto, de tal manera que el corazón de Pablo se llena de gozo. 2 Corintios 7:11. Lean conmigo, dice así: porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia en Corinto después de haber leído la exhortación de Pablo? ¿Siguieron igual los hermanos? No, ellos cambiaron. Pablo no solamente dobló sus rodillas delante de Dios para orar, no solamente se conformó con derramar lágrimas delante de Dios y preocuparse por los demás, sino que escribió una carta, hermanos, con mucho amor, pero también con mucha autoridad, en la que le recordaba a los hermanos de Corinto de su celo por el Señor Jesucristo. Y cuando ellos la leyeron, dice el apóstol Pablo, que su corazón fue movido por Dios, de tal manera que produjo en ellos algo que dice: ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Ellos cambiaron el rumbo que llevaban. Se sintieron preocupados por aquellos entre la iglesia que estaban viviendo una vida desordenada, sin celo por Dios. Hicieron algo, aplicaron la disciplina, cambiaron su manera de pensar para hacer una iglesia que volviese a tener celo por Dios. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 2. El celo por Dios, hermanos, es manifestado a través de acciones que repercuten para bien en nuestra vida y en la de los demás. Guardemos ese pensamiento por lo que vamos a decir más adelante. 2 Corintios 9:2. Voy a leer la palabra de Dios, que dice así: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Hermanos, la iglesia en Corinto aprendió a desarrollar un celo por Dios que después de haber sido un mal ejemplo de conducta, en este caso para Pablo, que había entristecido su corazón, se convirtió en una iglesia cuyo celo ahora en su corazón era ejemplo ¿para quién? Para los demás. Repito, casi siempre que estudiamos la epístola a los corintios decimos que era una iglesia muy mala y que era una iglesia muy pecadora y que era una iglesia que no se corregía. No, sí se corrigió. Y entonces decía yo algo, es la acción o se manifiesta a través de acción cuyo resultado va a favorecernos a nosotros y a los demás. Hay ocasiones cuando nosotros como cristianos, hermanos, nos damos cuenta en la iglesia y hay hermanos que nos están teniendo celo por Dios. Y en lugar de ir delante de Dios a derramar nuestras lágrimas delante de su presencia, lo que hacemos es ser indiferentes, juiciosos, carnales, en lugar de preocuparnos, hermanos, por interceder delante de Dios para que esa falta de celo, hermanos, sea quitada, sea movida y sea llevada como la iglesia de Corinto a rectificar. Yo creo que los hermanos de Corinto fueron una iglesia, no era un grupo de hermanos, no eran los jóvenes, no eran los adultos, era toda la iglesia. Tuvo que cambiar y cambió gracias a la acción que Pablo, un hombre que tenía celo por Dios, como Esdras, que lloraba porque su pueblo no obedecía la ley de Dios, cambió. El celo de Dios siempre va a mover nuestro corazón para bien, hermanos, especialmente cuando otros no están siguiendo a Jesucristo en santidad y fidelidad. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que un profeta llamado Elías, cuando se da cuenta que todo el pueblo de Israel, en lugar de adorar a Jehová, estaban adorando a los ídolos, él sintió celo por Dios e hizo algo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, encontramos a un hombre, a un profeta llamado Elías, un hombre que tenía celo por Dios en su corazón, como Esdras, quien dijo: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. En 1 Reyes, capítulo 19, versículo 10, dice así: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Alguien se acuerda qué hizo Elías antes de esto? Dice la palabra de Dios que había 850 hombres que servían como sacerdotes de los ídolos. Dice la palabra de Dios que Elías junta al pueblo de Israel y les dice: vamos al monte Carmelo y vamos a comprobar quién es Dios. Llamó a los sacerdotes, ¿verdad?, de los dioses paganos, les pidió que prepararan un holocausto, un animal para el sacrificio, y sin usar absolutamente nada, les dicen: ustedes rueguen delante de su Dios, y el Dios que responde a través de fuego, ese es Dios. Y dice la Biblia que los sacerdotes de Baal se pasaron toda la mañana, el mediodía, toda la tarde, gritando, clamando a su Dios, se cortaban el cuerpo, ¿verdad?, como costumbres idólatras en aquellos tiempos, la sangre escurría por su cuerpo como una señal de tu sacrificio, clamándole a ese Dios en el cual ellos creían para que respondiera por fuego. Porque el pueblo de Israel, hermanos, 1 millón de habitantes, 1 millón de israelitas, 2 millones quizás, se habían olvidado de Dios, del celo por Dios, y tenían ahora celo por Baal. Y entonces dice Elías, un hombre que tenía celo por Dios y que no iba a permitir que su pueblo continuara igual: vamos a ver quién es Dios. Solo que pasó la mañana, el mediodía y la tarde, y Baal no respondió. Y dice la escritura que cuando Elías prepara el holocausto, ora delante de Jehová, desciende fuego del cielo y consume el holocausto, la piedra, el agua y la tierra. Y el pueblo de Israel, hermanos, maravillado por ese acontecimiento, yo quiero que nos imaginemos a 1 millón por lo menos de gente, 600,000 hombres de a pie, era el ejército de Israel, gritando en medio del desierto: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Después de lo que ellos acababan de ver en ese momento, que el Dios Altísimo había respondido a la oración de un hombre que tenía celo por él a través del fuego, decía: no hay duda, Él es Dios. Y cuando Elías, hermanos, acaba de ese momento, va al desierto, ustedes leen la historia y la razón de por qué Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Le dice Elías: sentí un vivo deseo por tu pueblo. y por sentir ese mismo deseo, ahora soy perseguido porque hubo alguien a quien no le pareció. La reina Jezabel. Porque Elías había matado a cada sacerdote pagano. Y la reina dijo: mañana a esta hora, así me hagan los dioses y a mañana, si tú no estás con uno de ellos. A veces, hermanos, o muchas veces, el celo de Dios en nuestro corazón no va a ser del gusto de hombres. Muchas veces el celo de Dios en nuestro corazón no va a ser del gusto, hermanos, de otros. Por eso, tanto Elías como Esdras eran atacados. Pero ninguno de los dos, hermanos, estaba solo. Vayan conmigo a 1 Reyes 19, 18. Estamos allí, solamente vamos a dar la vuelta a la hoja, sino allí mismo está 19, capítulo 19, versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Tal vez tú o yo, hermanos, nos preguntemos: bueno, ¿y quién más tiene celo por Dios? ¿Vale la pena tener celo por Dios al grado de que mi corazón ama, verdad, de ver que los demás no están siguiendo al Señor, no están buscando sus mandamientos? ¿Qué tal si nadie más lo está haciendo? Jóvenes y señoritas que están aquí, adolescentes, ¿vale la pena seguir a Dios y sentir celo por Dios? A lo mejor a veces tú volteas a tu alrededor y te das cuenta que la mayoría de los jóvenes y señoritas, no de la escuela, no de la calle donde vives, no de tu familia, de la iglesia, no están siguiendo a Dios. Y entonces tú, como Elías, te sientas: Señor, es que yo tuve un vivo deseo por Dios, pero es que nadie más lo está haciendo. Entonces pídele a Dios que te abra los ojos, porque se los abrió a Elías. Y le dijo: ¿sabes, Elías? En el pueblo hay 7000 más como tú que no doblaron sus rodillas delante del Baal. Elías se mantuvo en el celo por Dios al grado de que expuso su vida hasta la muerte. Aun cuando pensó que era el único y de hecho se quejó delante de Dios, Dios le dijo: no, Elías, hay otros más como tú que también me aman de la misma manera. ¿Acaso crees que no soy tan digno como para que haya alguien más como tú en medio del pueblo? Sí. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros oremos delante de Dios para que haya celo, hermanos, en nuestro corazón. Un deseo profundo por hacer su voluntad al grado de que nos lleve a la acción. El celo por Dios nos va a hacer como un remanente de hombres, de mujeres, que no nos dejamos llevar por la frialdad, hermanos, o por la indiferencia de otros que buscan o que buscamos el camino fácil, sin compromiso y sin entrega. El celo por Dios nos va a hacer no dejarnos llevar por la indiferencia, por la falta de compromiso y por la falta de entrega de otros. A través de las semanas he venido repitiendo algo, hermanos: no nos dejemos llevar por lo que hace la mayoría, especialmente cuando esto no es agradable delante. A lo mejor nosotros ahora mismo estamos pensando en alejarnos de la iglesia, en alejarnos de Dios, o lo hemos hecho, porque decimos: es que nadie más lo está haciendo. Pero Elías, hermanos, en medio de un pueblo idólatra, tomó la decisión de apartarse, hermanos, para Dios por el celo que tenía, igual que Esdras. Los que, como Esdras, hermanos, tienen en su corazón celo por Dios, serán reconocidos en tiempos de disciplina y apartados por la justa misericordia de Dios. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 9, versículo 4. En el libro de Ezequiel, hermanos, hay algo interesante. Porque este profeta, cuando le está diciendo al pueblo de Israel que había llegado la hora en que Dios trajese disciplina sobre su pueblo, que prácticamente era la mayoría, hay algo que resalta en esta porción de la Escritura, Hechos capítulo 9, versículo 7. Los que, como Esdras, tienen celo por Dios son y serán reconocidos en tiempos de disciplina y de juicio de Dios. Ezequiel 9:4. Dice la palabra de Dios así, desde 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Ezequiel 9:3, ¿estamos allí? Bien. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el lintero del escribano. Y le dijo Jehová, notemos esto, hermanos, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman, ¿verdad? Que lloran delante de mí, que se preocupan y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La disciplina, hermanos, había llegado. Dios había esperado ya mucho tiempo a ese pueblo para que se volviera a su celo por Jehová. Dios había sido misericordioso, había bendecido, había esperado, los había cuidado, los había protegido, los había guardado, y el pueblo no volvía a ese celo por Dios. Pero en medio de todo ese pueblo, hermanos, había un grupo que gemía delante de Dios y que oraba: Señor, cambia el corazón del pueblo, transforma a aquellos que se han olvidado de ti, vuelve a tus caminos a los que se han alejado, que ya no se adoren a los ídolos, que solamente confiemos en tu ley, que busquemos tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros. Dice el profeta Ezequiel que Dios le dice a aquel ángel que va a traer destrucción sobre la tierra: sella aquellos que están gimiendo a causa de los pecados. Y si usted termina de leer el libro de Ezequiel, ese sello era símbolo de apártelos. Apártelos. Porque ellos van a estar preservados. Yo los conozco. Hermanos, ancianos, jóvenes, Dios nos conoce. Dios conoce nuestra vida, nuestro corazón y el anhelo que tenemos por Él, el celo que tenemos por Dios. Y en cada momento de nuestra vida, Él va a resguardarnos por ese celo que nosotros tenemos y que nos lleva, hermanos, a orar por su pueblo. Apocalipsis 7:3. Es interesante, el libro de Apocalipsis dice que en un futuro, cuando Dios traiga juicio sobre este mundo, porque ciertamente vendrá juicio sobre este mundo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, ocurre algo. Juan, el apóstol que recibe las visiones y revelaciones de Apocalipsis, escribe algo en el capítulo 7, versículo 3, creo que dije 9, capítulo 7, versículo 3. Dice, vamos a ver desde el contexto, el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía delante, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes. ¿A quién? A los siervos de nuestro Dios. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro muy fuerte en cuanto a su contenido, pero es un libro extraordinariamente hermoso. Porque el libro de Apocalipsis, hermanos, tiene el propósito de hacerle saber a la iglesia, Jesucristo, tiene el propósito de hacerle saber a la iglesia que todos los eventos en la historia, presentes y futuros, están en las manos de Dios. Apocalipsis es un libro, hermanos, a donde Dios se le describe como todopoderoso, y constantemente se está hablando de que Dios es todopoderoso, pero también, si usted subraya ahí en su Biblia, se habla mucho de la ira de Dios. Ya aquel Dios de amor, aquel Dios de misericordia, aquel Dios perdonador, aquel Dios paciente del cual nos habla toda la Biblia, ahora es el Dios de la ira. Aquel Dios que a través de las generaciones ha esperado que el hombre, que el mundo se vuelva sus ojos hacia Él, y ahora traerá, dice la Biblia, en un tiempo que no conocemos, pero que ciertamente vendrá. Me llama la atención, ayer, actualmente está pasando en History Channel, hermanos, un documental que se llama Las Siete Señales de Apocalipsis. Son 3 días, viernes, sábado y domingo, dura 3 horas. Y me llama la atención porque está producido, ¿verdad?, por personas, vamos a llamarlas así, seculares, no creyentes, aunque están entrevistando pastores, gente de toda corriente doctrinal. Pero saben, hermanos, está muy bien producido. Y allá lo que me llamó la atención: la ciencia, el hombre en general, entiende algo. Este mundo se está acercando a un final en el cual Dios tiene mucho que ver. ¿Sí me explico? Hermanos, la Biblia dice que cuando ese tiempo venga, Dios, como la época de Ezequiel, va a sellar a quienes, a aquellos que tienen celo por Dios. Yo sería incapaz de distinguir a alguien en medio de una multitud, hermanos, pero Dios nos conoce perfectamente. Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Que quien ama a Dios es conocido por Él. Y que si hay alguien en la iglesia que gime como en el pueblo de Israel, a causa del pueblo que no está, a causa de la iglesia siguiendo los mandamientos de Dios, entonces Dios le va a apartar. Y Dios, hermano, le va a guardar. ¿Por qué creen ustedes que Esdras puede llegar hasta este momento del versículo 136, hermanos? Porque es un hombre que había sido preservado por Dios. Para este momento, muchos hebreos en el exilio, es muy probable que él hubiese nacido allí, ya no estaba más, pero Esdras sí. Porque Esdras estaba siendo preservado por Dios a causa de ese temor reverente que sentía para con Dios, que le llevaba a amarlo de tal manera que tenía celo por Dios y derramaba lágrimas delante de su presencia. Dice el Salmo 119, versículo 136, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Punto número 2. Estamos hablando, hermanos, del celo por Dios, y ya hemos visto que es el celo por Dios. 2. ¿Qué sentimientos provocan? Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 5, que una de las primeras cosas que Dios hace, o una de las primeras obras de Dios en el hombre, es hacerlo más sensible. Una de las primeras obras de Dios en el hombre, hermanos, es hacerlo más sensible. Por eso es el fruto del Espíritu. Ahora bien, no pensemos que una persona sensible es una persona que se deja llevar nada más por los sentimientos. Es una persona que tiene mayor capacidad de entender las cosas y de sentir algo por lo que está ocurriendo, hermanos, a su alrededor. Por ejemplo, hay personas, hermanos, que cuando no tenemos o cuando no tienen a Cristo, son duras de corazón. ¿A poco no? Hay gente en esta vida, hermanos, que tiene un corazón tan duro que no se mueve fácilmente ante ninguna tragedia. Que no siente la menor carga ante la necesidad de alguien que está quizás muriendo, hermanos, a su alrededor. Pero cuando una persona recibe al Señor Jesucristo en su corazón, como Juan o Pedro, son hechas personas sensibles para entender mejor la situación moral y espiritual de las personas que están, hermanos, a su alrededor. Dios hace especialmente sensibles a sus hijos para sentir celo por su nombre, celo por su casa y celo por su obra. Por eso dice la Biblia en el Salmo 119 que Esdras nos abre su corazón para darnos a entender ese sentimiento que tenía dentro de sí, hermanos, que lo lleva hasta las lágrimas a través de la oración por un pueblo que se había olvidado, hermanos, de la ley de Dios. No es la primera ocasión que Esdras nos habla de ese celo, ya lo había dicho en el versículo 53. Él dijo: horror se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan tu ley. A Esdras le preocupaba realmente, le espantaba, le enojaba incluso ver que otros que conociendo las misericordias de Dios se apartaban de él. Más adelante hay dos menciones más que vamos a estudiar cuando lleguemos allí. Por eso ahora en el versículo 36, repito, 136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. La Biblia nos enseña, hermanos, a ser sensibles hasta las lágrimas cuando el pecado está hallando cabida entre nuestros hermanos. La iglesia, la colonia, el país, el mundo. Vayan conmigo al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 9, versículo 2 y 3. Romanos capítulo 9. No podemos estar tranquilos, hermanos, en nuestros lugares si el pecado está abundando en la iglesia o está abundando en el mundo, hermanos, porque nosotros ya somos salvos. Quizás podemos decir: bueno, yo ya tengo a Cristo, los demás no importa. No, hermanos, Esdras era un hombre sensible que se preocupaba, que lloraba, especialmente cuando quienes conocían se habían apartado. Dice Romanos capítulo 9, versículo 2 y 3, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, ser maldecido, anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Pablo tenía una profunda tristeza en su corazón porque sus hermanos judíos rechazaban a Cristo. Porque en lugar de buscar a Jesús, el Cristo, el Mesías, no lo estaban haciendo. Estaban guardando ritos, estaban buscando obedecer tradiciones. Para ellos era más importante la interpretación de la ley que los fariseos habían hecho que la propia palabra de Dios. La escritura, hermanos, había sido hecha a un lado, y ahora lo que gobernaba a los hombres eran los mandamientos mismos de los hombres. y es lo que seguían. Eso no lleva a Dios, hermanos. Alguien dijo por allí que todos los caminos llevan a Dios sorprendida, hermanos. Lo único que lleva a Dios es Cristo. Y por eso Pablo siente esa tristeza, hermanos, en su corazón. Ese celo por su pueblo. Dice la palabra de Dios en uno de los versos más hermosos que hay en la Escritura, por lo que ello implica. Lucas 19:41. No estoy diciendo que quien no derrama lágrimas por los demás no es sincero, hermanos. Lo que estamos diciendo es que Esdras era un hombre que, movido a tal tristeza, hermanos, en su corazón, al ver que otros no estaban obedeciendo la voluntad de Dios, había derramado sus lágrimas hasta el cansancio. Por eso decía: ríos de agua descendieron de mis ojos. Sus ojos, literalmente, o bueno, más bien metafóricamente, se habían secado de las lágrimas que él había derramado, hermanos, porque su pueblo se había apartado de la ley, del dolor, de la tristeza que le provocaba, hermanos, en su corazón. Pero dice Lucas 19:41, algo, hermanos, hermoso. Repito, por lo que ello implica, por la carga que implica en el corazón de quien se está hablando. Dice el versículo 41: y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, ¿qué dice? ¿De quién está hablando Lucas, el evangelista, hermanos? De Jesús. ¿De quién? Jesús. Del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo había sido recibido apenas con palmas, ¿verdad? Con hosanas, oh, sálvanos ahora. Pero sabía que ese pueblo, hermanos, de Jerusalén, era un pueblo que mataba a sus profetas, que era un pueblo duro, era un pueblo rebelde, era un pueblo pecador. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, cuando ve desde el monte, ¿verdad?, ve a lo lejos a Jerusalén, dice la palabra de Dios en este versículo que acabamos de leer, 41, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, por la tristeza, por el agobio en su corazón, de que cómo era posible tantas palabras, tantos profetas, tanta escritura, tantos ejemplos, tantos milagros, tanto poder de Dios, tantas manifestaciones de Jehová, y ese pueblo que hacía, había olvidado su celo por Dios. Dice la Biblia en Juan 2:16-17, Juan hablando otra vez, hermanos, del Señor Jesucristo, en Juan 2:16-17, lo siguiente: y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo por Dios nos hace sentir celo por la casa de Dios, hermanos, por el templo. Sí. Dice la escritura que el Sanedrín, el cuerpo que gobernaba a los hebreos, compuesto por fariseos y saduceos y escribas, con tal de hacer buenos negocios, a todos los judíos que venían de otras regiones del país, no les permitían dar sus, vamos a llamarle así, sus diezmos y ofrendas con las monedas de las provincias a donde vivían. ¿Saben qué tenían que hacer? En el templo había cambistas. Y para dar su diezmo y ofrenda, primero tenían que convertir en denarios, nada más que al convertirlo había una ganancia. Y en esa ganancia, ¿saben quién tenía parte? Quienes guardaban el templo. Se vendían los animales para el sacrificio. Y los animales que se vendían en el templo para el sacrificio eran bendecidos por los sacerdotes. ¿Y qué creen? Costaban más caros. Llegaban a costar hasta 20 veces más caros de lo común, hermanos. Eran ladrones. Porque mucha gente, muchos hebreos que no tenían siquiera para ofrecer el mínimo sacrificio delante de Dios por su pobreza, tenían que desprenderse de lo que no tenían para poder agradar a Dios. ¿Sí van conmigo? La casa de Dios se había convertido en cueva de ladrones, literalmente, hermanos. Y entonces dice la Biblia en el Salmo 69, proféticamente David, versículo 9, dice: no lo busquen, el celo de tu casa me consume. Y Jesucristo, cuando llega a su casa y ve su casa convertida en un lugar de ladrones, de rateros, de donde no se escuchaban alabanzas sino el ruido de las ovejas, de los bueyes, el olor de los animales, hace un azote de cuerdas y saca a todos esos hombres de allí. Dice, el celo de tu casa me consume. Yo no puedo permitir que esto esté así. Esta es tu casa, Señor, es el lugar de adoración. Ese es el celo por Dios, hermanos. El que nos lleva a lamentar cuando la casa de Dios no está teniendo el fin adecuado. Hoy en día hay países donde los templos, el domingo es templo y entre semanas son discotecas porque se rentan para poder ganar dinero, para hacer negocio. Suena extraño, ¿no? Eso no es la casa de Dios. Y vemos al Señor Jesucristo ser ejemplo, hermanos, de aquella tristeza que tenía Pablo, de aquellas lágrimas que derramó Esdras, hermanos, porque su pueblo se estaba olvidando de Dios. Jesucristo mismo llorando sobre Jerusalén. ¿Sabe usted qué ocurre en el cielo cuando Dios ve que nosotros no tenemos celo por su casa? Dice que aún el Espíritu Santo que está en nosotros está contristado. ¿Qué siente usted, hermano y yo, que somos padres, cuando nuestros hijos no hacen lo correcto? Nos sentimos bien contentos, ¿verdad? Bien orgullosos de nuestros hijos. Sentimos tristeza en nuestro corazón. Dios el Padre ha puesto el ejemplo de Jesucristo, llorando cuando su pueblo se ha apartado. El celo de tu casa me consume. Hermanos, llamo su atención al templo. ¿Qué tipo de sentimientos provocan en nosotros el ver que otros no obedecen y hacen la obra de Dios? ¿Qué tipo de sentimientos provocan en nosotros el ver que los demás no están haciendo la voluntad de Dios? ¿Son sentimientos adecuados y bien dirigidos por el celo de Dios? Hay algo muy importante, hermanos. Hay ocasiones en que en la iglesia, hermanos, cuando vemos que otros no actúan en fidelidad, caemos en chismes, caemos en murmuraciones, olvidándonos de lo que dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, cuidado. ¿Sí? No dice la palabra de Dios que Esdras se fue. Oye, ¿cómo es posible? Mira, el hermano fulano está, y él es un hipócrita, él es el esto, él es el otro. Oye, no, mira, yo por eso no voy a la iglesia, yo por eso no tomo la cena del Señor, yo por eso a la iglesia es lo que voy, porque los demás son una bola de hipócritas. Yo por eso no, yo no soy hipócrita como los demás. Oye, cuando tú estás juzgando a los demás, te estás poniendo en la misma posición. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quién te puso a ti como juez? Dice el Señor Jesucristo. ¿Quién te dio esa autoridad? Queremos apartarnos con nuestra santidad, hermanos, juzgando a los demás. Buscando con quién decir las fallas, los errores, los defectos de los demás, los defectos de la iglesia, los defectos del pastor, los defectos de quien dirige, los defectos de quien predica, y estamos allí de chismosos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el celo por Dios consume nuestro corazón para sentir tristeza hasta las lágrimas y clamar por él. No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo el propio Señor Jesucristo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seréis. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos juzgando a la iglesia, detrás de la iglesia, el juez eterno está juzgando. Porque está juzgando su cuerpo. Hermanos, cuando una persona con aparente celo por Dios se acerca a nosotros con una actitud de juez y quiere atraernos hacia sí misma como muy espiritual, sin temor tenemos que reprenderle. Tenemos que apartarnos de ellos porque son, hermanos, los que causan divisiones en la iglesia. Son los que están atrayendo gente hacia su espiritualidad, hacia su entrega, hacia su... yo veo que tú sí eres espiritual, ¿verdad? Y empezamos a ir tras aquellos que nosotros empezamos a catalogar como espirituales, porque son los que voluntariamente se han puesto como jueces. Hay de aquellos, hermanos, delante de Dios. Porque un hombre que tiene celo por Dios, un celo verdadero por Dios, va delante del Señor y gime: Señor, cambia la iglesia, cambia a los hermanos, abre el corazón del hombre de nosotros, ten piedad. ¿Qué hizo Daniel en Daniel capítulo 9, hermanos, cuando ora a Jehová porque el pueblo estaba en el cautiverio? Esta bola de pecadores hipócritas, ¿verdad? Yo por eso no soy como los demás. No, Daniel oró delante de Dios. Esdras oró delante de Dios y dijo: Señor, perdónanos nuestros pecados. Perdónanos porque hemos pecado, hemos fallado, hemos errado, hemos omitido, nos hemos olvidado, nos hemos apartado. Daniel, Ezra, los hombres de Dios, las mujeres de Dios dicen: Nos hemos, Señor, ten misericordia de nosotros. Haznos como a Cristo. Hermanos, la oración de un verdadero cristiano o la actitud de un verdadero cristiano es rechazar a aquellas personas. Dice la palabra de Dios a los Gálatas, una iglesia que se había ido tras aquellos chismosos y jueces. Gálatas dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, dice el apóstol Pablo. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Sí entendemos ese pasaje, hermanos? ¿Qué están buscando? Ah, es que mira, el hermano. Y sin querer, está atrayendo a esa gente que lo está viendo ahora, a ella, a nosotros. Cuando un cristiano lo que hace es llevarla aquí al Señor. Oye, ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué hablas así de la iglesia? ¿Por qué hablas así de los hermanos? ¿Sabes? Yo también estoy consciente de que hay muchos que están fallando. No hables divulgando por todo el mundo. Mira, vamos a orar delante de Dios. Mira, te espero en mi casa todos los días a las 5 de la tarde. Vamos a orar al Señor, ¿te parece? Para que se detengan los chismes, los problemas, las divisiones, las situaciones difíciles. Vamos a agonizar literalmente delante de Dios, a orar para que la iglesia sea firme, crezca, se establezca, se mantenga en la madurez. Y vamos a hacer algo para que cambie. Eso es lo que hace un cristiano espiritual, hermanos. Alguien que tiene verdadero celo por Dios, como Esdras, como Pablo, como el propio Señor Jesucristo, rechaza caer en actitudes carnales, hermanos. Tiene un profundo dolor en su corazón por la infidelidad y falta de espiritualidad en otros. Y ora porque aquellos que no guardan la ley de Dios se vuelvan completamente a Dios. ¿Sí me explico? Se vuelvan al Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, espero que no sea eso, que no haya ocurrido jamás en nuestra iglesia, habremos participado en chismes en los cuales nos comimos a la iglesia y devoramos a aquellos por quienes debimos estar postrados delante de Dios? Porque nos dejamos llevar. A veces los seres humanos somos muy influenciables por otros y nos dejamos llevar. Hay gente que tiene carácter, hay gente que tiene cierto carisma liderazgo y atrae rápidamente a los demás para escuchar sus juicios. Pero dice la palabra de Dios: tienen celo por vosotros, pero no para mí, porque son los que causan divisiones, hermanos, en la iglesia. A unos hermanos en Corinto, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo de Apolos, y otros decían: yo de Cristo. ¿Eran de Cristo? No. Yo por eso a la iglesia lo que voy, ¿verdad? Nada más. No. Tú a la iglesia vienes para preocuparte por los demás, y si ves que los demás no están teniendo celo por Dios, tienes que orar por ellos. Juan capítulo 3, versículo 30, dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista no era un hombre que atraía hacia sí mismo a las personas, era un hombre que llevaba a Cristo a las personas. Dice la escritura en el versículo 28, que el concepto está en el 30, Juan capítulo 3, 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo. Cuando juzgamos a la iglesia porque no está teniendo celo por la iglesia, Cristo está menguando y estoy creciendo yo, porque estoy resurgiendo como aquel que abre los ojos a los demás. Pero Juan el Bautista dice: yo como hombre tengo que menguar y él tiene que crecer. Es decir, toda persona que venía con Juan el Bautista, ¿hacia dónde lo llevaba? Hacia Cristo. ¿Había alguien más a quien llevarlo? ¿Hay alguien más a quien tengamos que ser llevados nosotros? No, hermanos. Ser sensibles es tener un amor sincero hasta las lágrimas, para ver que Dios es ignorado en la vida cotidiana y que a cambio son los valores del mundo los que gobiernan, hermanos, al hombre. Cada cristiano que ama al Señor y es consciente de la carnalidad propia y de otros, debiera derramar lágrimas en oración por la misericordia de Dios. Hacer algo como el profeta Elías, como Pablo, para que los hombres hoy en día en la iglesia clamemos: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El salmista, hermanos, Esdras, no solo derramaba lágrimas hasta el cansancio al ver que el pueblo se estaba apartando, renunciando a la ley de Dios. Él era un hombre que también se preocupaba por predicarles al pueblo. Dice el versículo 46: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Esdras no permitió, hermanos, que los valores del mundo, hermanos, jóvenes, adultos, hermanos, tengamos cuidado con las modas, la ropa que nos ponemos, el vestido, las frases que de repente ya todo el mundo dice y de repente nosotros estamos diciendo también. El vestido, el peinado, el corte de cabello, hermanos, fácilmente nos identificamos a aquellos que nos estamos adaptando a los valores del mundo a pesar de que somos cristianos. Somos cristianos porque tenemos una Biblia bajo el brazo, pero lo demás nos identifica de otra manera. Pero entonces, hermanos, tenemos que hacer algo como este: predicar con valor, hermanos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes si es necesario, dice Esdras, y no, ya lo vamos a hacer. Hermanos, tenemos celo por Dios. Que Dios haga que cada hermano y hermana de nuestra iglesia tenga celo por la iglesia. Por santidad en la iglesia. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Sin santidad, esos planes, esos proyectos, ese terreno, ese templo más grande, son basura, hermanos. No sirven. Pero cuando hay celo por Dios, Dios bendice. Cuando hay celo por Dios, Dios obra y persevera. No nos coloquemos, hermanos, del lado de aquellos que son insensibles a la voluntad de Dios, sino de aquellos cuyo corazón siente celo porque la iglesia se mantenga sin mancha hasta la venida de Cristo. Lean conmigo por último 2 Corintios capítulo 11 versículo 2. Yo no creo que lo que Pablo dijo a los corintios sea únicamente el deseo de Pablo para la iglesia en Corinto. Yo creo que la iglesia del Señor Jesús, para toda iglesia en todo lugar, en todos los tiempos, la voluntad de Dios es que tengamos celo por la iglesia, celo por los hermanos, celo cuando otros están apartando de Dios y con lágrimas vayamos delante del Señor clamando para que los vuelva, hermanos, a su camino. Así que no nos coloquemos de lado de aquellos que están siendo sensibles. 2 Corintios, hermanos, capítulo 11, versículo 2, dice Pablo: porque os celo con celo de Dios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, comprometido con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. Hermanos, desarrollemos un celo por Dios, pero un celo verdaderamente espiritual y no real, para que Dios traiga bendiciones, hermanos, sobre nuestra iglesia, y que aquellos que estamos o que están renunciando a la ley de Dios vuelvan sus ojos, hermanos, a cumplir su voluntad. Que Dios bendiga.